los juicios de Israel y el juicio de los gentiles. Este es el tema que nos toca considerar hoy, al menos al principio, en la edición de la Academia Cristiana del Aire. Con nosotros, el doctor Abelardo Limón. Hay que recordar cuando estudiamos este tema que al hacer un examen del segundo y del tercer capítulos del Apocalipsis, podemos ver que estos ponen de manifiesto que no es la cantidad de obras hechas, sino la calidad que juzgará el Señor. Si son efectuadas con amor, con fidelidad, en la verdad, en pureza, en firmeza, en victoria y con fervor. Estas cualidades pueden aclarar el significado de la construcción cristiana de oro, plata y piedras costosas, de lo cual habla la Escritura. Los galardones pueden ser considerados como coronas materiales o como las de los ganadores en un estadio olímpico. Pablo habla de esto en 1 Corintios 9, 24 y 25. La Biblia enumera 5 coronas. La primera es la corona incorruptible, 1 Corintios 9, 25. La segunda es la corona de justicia, 2 Timoteo 4, 8. La tercera es la corona de vida, Santiago 1, 12. La cuarta es la corona de gloria, 1 Pedro 5, 4. Y la quinta es la corona de la vida, Apocalipsis 2, 10. Estas coronas son para los que luchan por ganarla, para los que aman la venida del Señor, para los que soportan la tentación, para los pastores que son ejemplos a la grey y para los que son fieles hasta la muerte. Algunos hacen combinación de estas coronas, pero incluyen una corona de regocijo para aquellos que ganan almas para Cristo, como dice 1 de Tesalonicenses 2:19. Pero aquí se ve que por corona la palabra se puede interpretar como colmo o suma o palabra similar, de manera que el apóstol está hablando simplemente del colmo o causa más poderosa del gozarse y gloriarse, la vista en el cielo de aquellas almas que son salvas porque él les predicó el Evangelio. Hay ciertos pasajes en la Escritura que nos hacen creer que hay más que coronas esperando a los fieles. Si el milenio será como los premilenarios lo conceptúan, entonces la entrega de autoridad a aquellos que son dignos ha de formar también parte de la distribución de recompensas. Es concebible y aceptado que primero se determinarán quiénes han de ser altos oficiales, subalternos y soldados en el ejército del Señor cuando venga y libre a Jerusalén de sus enemigos. Y después de ganar la victoria, estos serán nombrados los santos que han de recibir autoridad para reinar con Cristo en su reino milenario. Bien, con esto terminamos nuestra consideración del juicio de la iglesia, es decir, el juicio de las obras de los creyentes. Ahora pasemos a considerar brevemente el juicio de Israel. Este juicio depende de una interpretación literal de algunas profecías acerca del futuro de los judíos, acerca también de su regreso a Palestina y de su formación en una sola nación, que ha de ser la principal del mundo durante el milenio. El pasaje más citado para el juicio de Israel es el pasaje de Ezequiel capítulo 20, del verso 33 al verso 44, en combinación con el de Daniel capítulo 12, verso 1 al 3, entre otros pasajes también. Precede tal vez por muy poco tiempo el juicio de las naciones. El propósito del juicio de Israel es la preparación, organización de todos los israelitas para la parte que ha de desempeñar en el reino de Dios. A fin de cumplir lo prometido en los pactos abrahámico, palestino, davídico y nuevo, los santos del Antiguo Testamento, es decir, todos los salvados, serán resucitados y tendrán su parte en esta congregación delante del tribunal divino. Es posible considerar el juicio de Israel como solamente la primera parte de la sesión judicial de las naciones. También se puede creer que no quiere decir un juicio formal aquí, como en una sesión del tribunal, sino que esto se refiere a los distintos eventos del periodo de la gran tribulación, cuando tantos judíos serán muertos que apenas quedará el remanente salvado. Esto, algunos piensan, constituye todo el juicio necesario. Ahora bien, todas estas interpretaciones son sostenidas por muy buenos cristianos, pero queremos aconsejarle aquí a estudiar cuidadosamente los pasajes que ya hemos citado y luego pedir a Dios que el Espíritu Santo le enseñe la correcta interpretación. El cumplimiento más perfecto de las profecías, creemos, debe ir acompañado de la confianza en el Dios que hizo los pactos y voluntariamente prometió lo que en ellos hemos leído. Ahora permítame comentar sobre el juicio de los gentiles. Este es el juicio comúnmente llamado el juicio de las naciones, pero también se puede traducir como el juicio de los gentiles. Y como todo indica que el juicio es de cada persona como un individuo, parece mejor emplear entonces la palabra gentiles. En Joel capítulo 3, verso 1 hasta el verso 3, dice así: Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Vemos de esto que este juicio toma lugar cuando el Señor Jesucristo hace volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Y según Zacarías, en el capítulo 14, del verso 1 hasta el 3, creemos que esto será cuando el Salvador aparezca en la ciudad santa y la liberta de los ejércitos de todas las naciones, las cuales se han reunido para combatir contra ella. Y el lugar es igualmente mencionado. Es en un valle que será formado cuando los pies del Hijo de Dios se afirmen sobre el Monte de los Olivos, y este será llamado el Valle de Josafat. Este nombre en el hebreo significa Dios juzga. En relación con los sujetos de este juicio, la Biblia no dice nada acerca de los muertos o de los resucitados. Creemos que son aquellos que están vivos en aquel día, y tiene que ver con su entrada al reino que se va a establecer. Se nota que el reino es preparado para los hombres y el fuego eterno para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, Dios no quiere que ningún hombre se pierda. Sin embargo, se están perdiendo y vemos que aquellos que no quieren soltar a Satanás, aún el día de hoy, tendrán que acompañarle en el castigo eterno. El criterio o la norma para este juicio tiene que ver con el pueblo del Señor, de sus hermanos más pequeños. En Joel 3:2 ya hemos leído que dice: Reuniré a todas las naciones y entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. En Mateo 25 es todavía más claro que estos son juzgados según la manera en que han tratado a los hermanos del Señor, y esto debe referirse claramente a los judíos. No se puede negar que esto presenta cierto problema. Si quiere decir que cada persona es salvada o perdida, que su destino eterno depende de sus obras, entonces es el único juicio donde eso es el caso y está contrario a lo que es el Evangelio y a lo demás de la Biblia, que enseña que la redención es por gracia. Sin duda creemos que la solución se encuentra en la contestación de la pregunta siguiente: ¿qué hacían los judíos que causaba una reacción tan fuerte y diferente entre los gentiles? Primero, nos conviene un corto estudio sobre una verdad que se relaciona con este tema, y es esta: que Dios respalda el testimonio o predicación de sus siervos y tiene por responsables a cada oyente que ha, en una ocasión u otra, escuchado la predicación de la palabra. Hay que recordar que Herodes había oído, pero rechazado el testimonio de Juan el Bautista. De manera que el Señor Jesucristo no tuvo más que decirle cuando él vino delante de Herodes. Esto nos dice que el que rechaza al discípulo mensajero en el acto, rechaza al maestro también. Entendida esta verdad entonces, ahora procedamos al asunto de importancia del trato de las naciones a los judíos. En aquel día, además de ser judíos, serán mensajeros del Evangelio del Reino, y el rechazar a los judíos es rechazar al Evangelio. Aquí queremos aclarar que para aquellos que creen que este juicio, el juicio de los gentiles, es el mismo que el del gran trono blanco, es fácil entonces conceptuar a los judíos llevando el Evangelio a todo el mundo durante el milenio y luego el Señor juzgando a los gentiles por su trato que les había concedido. si más bien se cree que este juicio, el juicio de los gentiles, tomará lugar al principio del reino milenario, entonces es necesario colocar la comisión de los israelitas como mensajeros del Evangelio del reino durante el tiempo de la tribulación, durante los últimos años antes del regreso de Cristo a la tierra. El periodo del tiempo de los gentiles, creemos, ha de terminarse cuando los gentiles ya no gobernarán más en Jerusalén, ni serán más la autoridad civil predominante en el mundo. Esto, creemos, acontecerá cuando Jesucristo venga, liberte a la ciudad santa y, juzgados los gentiles, establezca su propio reino. Incluido en esto es la muerte de muchísimos gentiles y la subyugación de todos los que sobreviven. Las Escrituras dicen que habrá naciones de gentiles en el milenio, pero que ellos servirán a los judíos y adorarán al Señor Jesucristo. A la vez, las Escrituras dicen que el endurecimiento en parte de Israel dura solamente hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y después de esto, Israel será salvo. Si conceptuamos el tiempo de la plenitud de los gentiles como el complemento del número de los gentiles para ser salvos, entonces la explicación es más fácil. Esta interpretación depende de la creencia llamada arrebatamiento pretribulación, y esto quiere decir que al llegar al tiempo de la tribulación, Jesucristo viene en el aire y la iglesia es arrebatada, que los santos que han muerto son resucitados, y los vivos transformados, y todos juntos llevados al aire para estar con Cristo en la cena del Cordero, mientras se desarrolla la tribulación en la tierra. Este evento antes de la tribulación marca el fin de la iglesia de Cristo en la tierra. Desde ese momento en adelante, nadie será agregado al cuerpo de Cristo, a la iglesia, sino que podrán salvarse sin incorporarse al cuerpo. Siendo que la iglesia ya no estará más en el mundo, el Señor volverá a emplear a los judíos como sus mensajeros. Ellos, viendo a todo verdadero cristiano llevado del mundo, se darán cuenta de su gran equivocación al rechazar a Jesús de Nazaret como su Mesías. Entonces, los judíos se lamentarán por él y cambiarán de parecer. Arrepentidos y creyendo, serán comisionados de nuevo como los testigos de Cristo al mundo entero, con los evangélicos ya fuera del globo y los judíos ahora los representantes de Dios. Ellos llegarán a ser muy importantes políticamente. Al principio, el anticristo hará convenio con ellos y les favorecerá. Pero a mediados del tiempo, romperá su pacto con ellos, les perseguirá con furia y por fin juntará las naciones y subirá a pelear contra Jerusalén. Esta interpretación presenta entonces a los judíos predicando el evangelio del reino a todo el mundo, primero con libertad y después con persecución, durante el tiempo de la tribulación. Al venir Cristo a la tierra, los gentiles son juzgados y condenados si rechazaron a los israelitas y a su mensaje, o dados libre entrada al reino milenario si recibieron su predicación y les apoyaron. De manera que se considera que su acción de visitar, vestir y socorrer a los hermanos del juez quiere decir obras que testifican de su fe, no la suplantan. Se nos ha presentado parte de la actividad que tomará lugar durante la tribulación. Esperamos que nuestros estudios le ayuden para comprender mejor lo que la Escritura nos enseña sobre las últimas cosas. Y escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.